pensándote para variar. Voy burlando el tiempo, voy jugando a ser poemas y voy jugando a no pensar y a ser feliz. Desde la tarde que